Preguntar por las experiencias de la vida y contestar. ¿Has estado alguna vez en Escocia? No, no he estado nunca. No, todavía no he estado. ¿Has visto alguna vez una película argentina? Sí, vi una ayer. Hablar de la primera vez que se realizó una acción. ¿Cuándo fue la primera vez que estuviste en Madrid? Estuve en 2013 y luego volví en 2015. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al extranjero? Fui a Francia cuando tenía 7 años.